escena te miro pasar, te miro botir y me pido sin más. Que el libro de ciencia he podido estudiar, que somos microbios venidos a más. Cada mañana te miro pasar, te miro, te tiro y me miro sin más. Que el libro de ciencia he podido estudiar, que somos microbios venidos a más. Te miro pasar, te miro, te tiro y me piro sin más. Que el libro de ciencia he podido estudiar, que somos microbios venidos a más. Cada mañana te miro al pasar, te tiro y me piro sin más. Que el libro de ciencia he podido estudiar, que somos microbios venidos a más.